Pues así, con esta caña, con este ritmo de una actriz en segundo lugar, cantante en primer lugar, llamada Rina Sawayama, es como damos comienzo esta edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM en esta tarde de miércoles del principio del mes de abril de 2023, y un tema que llevaba por título Eye for an Eye, un título especial y súper significativo por su procedencia, porque es un tema que aparece en el soundtrack de la cuarta entrega del capítulo 4 de nuestro querido e inefable amigo John Wick, el que te presenta esta edición de Sin Audiencia. Es Javier Cajún, yo mismo, y el que está en el micro 2 con el capirote color burdeos es mi compañero Jordi. Buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes. Creo ese color burdeos, veremos que luego a lo mejor viene a colación de alguien que tiene en el origen burdeos francés. Alguna cosilla. Sí, de hecho, no sé si burdeos puede ser también un color de vino. En fin, todo puede pasar en una entrega de Sin Audiencia, que por cierto, creo que no lo he dicho, esta es la entrega 1048 de Sin Audiencia, 1048, y tenemos a ese tipo bregado en la acción, llamado John Wick, como uno de los platos principales de esta tarde en el programa, pero seguramente vamos a tener algún que otro input más, y sobre todo, pues quizás algún input que va a tener que ver con, no sé si también con la fauna de los Apalaches y con el tráfico de cocaína en los años 80. Sí, puede que sea. Podría ser, ¿no? Podría ser. Y quizás también, pues eso, probemos un poco de material aquí en directo también, en gentileza de un oso que nos ha traído una mochilica cargada con unos ladrillos marrones que no sabemos qué llevan dentro. Habrá que ver. Habrá que ver y según que lo que sea, pues igual ya veremos si lo probamos o no. Bueno, pues vamos a empezar ya con la interacción con la Sin Audiencia, que en el pasado programa tenemos interacciones en iVoox. Tenemos por un lado a Eminem78, que nos dice, programazo, desde aquí el enviado más allá del muro. Con lo cual ya sabemos cómo Lagartija se identifica en iVoox, que además muy luego bien nos ha escrito también en el libro de visitas. Y luego tenemos también en iVoox del programa pasado a PJ, que nos dice, pues me habéis animado a ver Triangle of Sadness, que la tenía totalmente descartada. Pero vuestros análisis, siempre detallados y concienzudos, sacan lo mejor de cada producto. Gracias por la mención al respecto de la serie Extraordinary. Me alegro mucho que te esté gustando, Jordi. Conforme avanza, se vuelve más loca y tiene situaciones y un nuevo personaje que te harán llorar de risa. Un abrazo para los dos y felicidades por otro grandísimo programa. Grande, bro. Y luego por ahí, en el libro de visitas, tenemos precisamente a Lagartija, que dice, mis queridos sinaudiencers, el jueves santo, 6 de abril, a las 21 horas de la península, sale la antología de cómics Cyberpunk, de la que hablamos en el programa 1043, en Kickstarter, Punkdroid. Podéis acceder a ella desde aquí y dejar el link de Kickstarter. Perfecto. O también con la URL de punkdroid.eu. Habrá precios especiales los tres primeros días, así que aprovechad. Y también tenemos un evento de lanzamiento donde daremos el ganador del sorteo y regalaremos un boceto original de uno de los artistas participantes. Y deja el link para participar en el concurso. Y dice, perdónate el spam, no pasa nada. Grandísimo abrazo a la sublime doble J del enviado más allá del muro. Y postdata, del escándalo de la censura de Roald Dahl, también hablamos en nuestro podcast de 3 haters y medio, por si a alguien le interesa la perspectiva de gente directamente involucrada en crear. Y deja ahí pues el enlace al programa en que hablaron de reescribir a Roald Dahl. Y luego Chemix, que nos dice, muy buenas, voy a comenzar con lo mejor que he visto esta semana. Tetris, basada en la historia de cómo surgió el videojuego, que para los que pasamos del medio siglo fue mítico. He visto críticas que sí se han inventado muchas cosas, que sí es propaganda americana, etcétera, etcétera, etcétera. No lo sé, pero me he divertido mucho viendo esta cinta, que de menos a más, con mucho ritmo y con un Taron Egerton que vuelve a sorprenderme. Unseen, película de 2023 donde tenemos a una mujer que es secuestrada por su ex marido. Consigue escapar y al quedarse sin gafas, en esa escapada no ve un pimiento. Desde ese punto, que son los primeros minutos de la película, veremos cómo, mediante su teléfono y una llamada random de teléfono, tratará de salvar su vida. Una película que cumple, pues entretiene y es justita en duración con 75 minutos. Lo cual es bastante raro. Joder. Hoy en día, ¿eh? Pues sí, muy extraño. Y Los chicos del maíz, 2023. innecesaria película que hace obra maestra a la original de 1984. Yo que le iba a echar el ahí hincar el diente, tío. Aquí desarrolla menos la trama y aunque gana algún efecto digital que tampoco mejora la película, no convence. Gran saludo. Pues gran saludo también para ti, Chemix. Y vamos a los estrenos que en vez de venir el viernes, como es Semana Santa, han venido hoy. ¿Ya han venido? Ya han venido, están, todos. Están aquí de debajo de la mesa. Mierda. Ya se pueden ver desde que han abierto los cines. Los que tengan matinales desde esta mañana y los que tengan... Que, por cierto, aprovechando yo supongo que la matinal de uno de los estrenos sin audienceros, ¿sí? Tengo una crítica de primera mano. Ah, sí. Sí. Además de, ahora lo diré. De alguno de esos títulos que no hemos comentado antes de entrar en antena, ¿no? No, correcto. Guay. Alguno de esos títulos me gusta que me sorprendas en directo. Voy a mencionar una película que, aunque puede parecer que no es muy sin audiencera, es con el señor Ben Affleck ejerciendo de director. Y ya sabemos que cuando ejerce de director le salen productos muy decentes, más sí, que decentes. Que no está nada mal. Aunque también sale en el reparto. Y en el cartel de publicitario también sale. Un poco cambiado, pero a lo que estamos un poco acostumbrados a su estética, ¿no? Pero es que eso tiene una razón histórica en la película. Sí, es que la película es Air, de Air Jordan, y trata precisamente de cuando, al inicio de su carrera, Jordan decidió firmar con Nike. Cuando la primera opción que tenía era Adidas y la segunda Converse, que era una de las grandes marcas para precisamente el básquet americano. Sí. Y Nike era una opción pues prácticamente remota porque no estaba muy metida en el mundo del básquet. Ajá. Y no era una de las marcas primordiales, ¿no? Sí, señor. Entonces, precisamente va a plasmar en esta película el señor Ben Affleck cómo el mejor jugador de la historia del baloncesto decidió apostar por una marca que no estaba muy introducida entonces en la industria del baloncesto y creó las Bambas más emblemáticas de los últimos 40 años. Sí, bueno, de las que se acuerda todo el mundo, aunque no sepa de zapatillas. Y que después de tropocientos años del señor Jordan retirado, ya más de 20 creo, siguen siendo la número uno en ventas. Ya. O sea, eso es así. Las Air Jordan siguen vendiéndose como rosquillas. Se venden más que los Air Force One, ¿no? Pues sí. Entonces, bueno, pues tenéis esta película. Curiosamente explicaba el señor Ben Affleck que no vamos a ver a Michael Jordan en la película. Es que te lo iba a preguntar ahora, digo, ¿pero sale Michael Jordan interpretado por algún actor? No, o porque algo? Dice, si yo en mi película pongo a alguien haciendo de Michael Jordan, la gente va a decir, ese no es Michael Jordan, vaya mierda. Y entonces dice, vais a tener a Michael Jordan, pero solamente en planos que se le va a ver de espaldas o se va a escuchar su voz, pero nunca lo vais a ver de frente en pantalla, claro, porque no he querido a nadie haciendo de Michael o Jordan. O material de archivo, de televisión o lo no, que sea. No, el propio Michael Jordan ha podido poner la voz en algunas secuencias, ha hecho falta, etcétera, etcétera. ¡Qué fuerte! Y cuando le preguntaron, ¿y qué te dijo Michael de hacer la película? Dice, Michael solo me puso una exigencia. Le pareció bien que hiciera la película, me dijo que adelante. No se metió con el tema de si alguien iba a hacer de él o no. Me dijo que también me daba vía libre. Pero me dijo que solo cerraba conmigo la película si conseguía a Viola Davis haciendo de su madre. Hostia. ¿Y lo consiguió? ¿Quién sabe? Habrá que ver la película para verlo. La película está hecha, con lo cual... Sí, y el reparto lo podéis chequear en el internet también, por si tenéis dudas al respecto. No, tenéis a Viola Davis haciendo de Dolores Jordan, entonces pues eso. Digamos que dio el beneplácito, aunque no enseñé la cara. Por lo que veo en el reparto, sí que hay un actor que hace los planos de espaldas de Michael cuando aparece en película. Qué ¿vale? fuerte, qué fuerte. Ben Affleck, eres un sorprendente director. Y yo no sé si hay muchos más estrenos. ¿Tú tienes alguna parte de terror que hay? ¿O ah, hombre, terror, por terror, Super Mario Bros. La película, esa tiene una pinta terrorífica. O sea, de hecho, no creo que sea mejor que la que se hizo en el siglo XX. Como adaptación es una broma, ¿no? No tengo ni puñetera idea. A ver, de esta película vi el tráiler, en uno de los estrenos que fue a ver, pusieron el tráiler. Es película de animación. Sí, tal cual. Eso sí, han escogido pues repartazo para hacer las voces. O sea, para el doblaje de voces han cogido a Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Jack Black, Seth Rogen, bueno, pues un montón de gente conocida, pues para darle enjundia, empaque a esta producción, ¿no? Sí, sí, sí. No voy a entrar en si la película es mejor o peor, no tengo ni idea. Hombre, yo no he sido nunca mucho de Super Mario, debo decirlo. Seguro que es menos delirante que la siglo XX. Que la que ya contaste hace algunos programas, ¿no? Exacto. Y bueno, yo me acuerdo de que yo qué he consumido de Mario. Yo lo que he consumido de Mario ha sido el Donkey Kong, porque a la máquina de arcade le eché muchísimas partidas. Sí, y entonces es la máquina de Mario que más he jugado. Pero luego no he tenido nunca consola Nintendo, con lo cual no he sido muy... Tampoco he tenido Sega, o sea, tampoco soy de Sonic, no... Yo, PC y rol, no me contéis otras historias. Bueno, quien quiera un poco rememorar las antiguas escenas del Super Mario Bros. De 1993, que busque la entrega de Sin Audiencia 1033, que es relativamente reciente, y ahí pues le dábamos un repasito a la previa de esta nueva de animación. Tengo yo un estreno por ahí más apuntado, que es El Exorcista del Papa. Esta es la que te iba a decir, claro, vale. Esta es la importante, la de terror, vale. Porque tú te has metido con, sí, la de Super Mario es la de terror. No. Claro, pero es que da terror que hagan otra nueva película de Super Mario, sobre todo si has visto la anterior, Jordi, o sea, por favor. Pues aquí tenemos la película de la cual yo tengo una crónica fresca, porque se ha estrenado esta mañana. ¡Hola! Y tenemos al amigo Jordi Vaquero, que ha ido a Los Esplau a verla, en riguroso, en rigurosa primicia. Entonces, ha dicho que sorprendentemente le ha gustado bastante. Pues eso en su boca es bastante, valga la redundancia, sorprendente. Bueno, tenemos en la dirección, tenemos al Julius Avery, sí, que os sonará por Overlord. Ahí que está. Era una película más que funcional, que estaba muy bien. Samaritan, que ya ha habido gente que ya no le gustó tanto. La película del año pasado con Sylvester Stallone. Y de tema superheroico. Uh-huh. Y que bueno, que ahora nos sorprende con este El Exorcista del Papa, que está basada en un personaje más o menos real, ¿no? Más o menos real, histórico, que dicen que es un sacerdote que trabajaba para el Vaticano y llevó a cabo más de 1000 exorcismos. El personaje real, ¿eh? Vete, claro, claro. O sea, porque aquí... imagínate cómo serían los exorcismos para haber hecho más de 1000. O sea... Llegaba, entraba y salía. O sea, si no, no te da tiempo a hacer tantos exorcismos. Pues no lo sé. Y bueno, ¿a quién han cogido para interpretar a este personaje histórico vaticano? A un fiera. Pues al señor Russell Crowe. ¡Au! Al señor Russell Crowe. Y le han puesto al lado al señor Franco Nero. ¡Hostia! Sí, sí. Estoy viendo de qué hace Franco Nero. Me muero. Tres veces. Y bueno, pues Laurel Marsden, Alex Soe o Daniel Zobato, entre otros. Uh-huh. Entonces, bueno, pues... la sinopsis te cuenta eso. Gabriel Amorth, el sacerdote que ejerció como exorcista principal del Vaticano, aquí han puesto realizando más de 100.000 exorcismos. O sea, no pasamos de 1.000, sino de 100.000. 100.000. 100 o 1.000. No le da la vida, evidentemente, no, se han equivocado. Uno al día. Amorth escribió dos libros de memorias donde detalló sus experiencias luchando contra Satanás. Pues si tiene que relatar 100.000, tampoco le da para escribirlo en ya, dos libros. Ya te digo. Bueno, yo había leído que eran 1.000, no 100.000. Yo supongo que al que ha escrito la sinopsis se le ha ido... Se le ha ido la mecanografía. Al becario. El becario ha dicho, voy a boicotear la cifra de exorcismos de esta película. Bueno, pues a Jordi Vaquero le ha sorprendido para bien. Qué bien. Él dice que está muy bien. Y alguna otra crítica de gente que ha podido ver preestreno en Madrid, aquí no han hecho, que sepamos. Pues dice que la película está muy bien, que es muy funcional, que juega muy bien el señor Russell Crowe la baza de enfrentarse al demonio con mucho mal rollo y bastante terror para lo que viene siendo estos días, y jugando incluso la baza de atacarlo con humor en un momento dado. Sí, con algunas de sus propias armas, ¿no? Sí. También, un poco. Y que bueno, que la gente en general, pues eso, un poco lo que ha pasado con el fenómeno de Dungeons and Dragons, que nadie esperaba nada de esta nueva película de Dungeons and Dragons y ha gustado, pues se ve que con El Exorcismo del Papa pasa un poco igual, y más cuando están hablando de un remake del Exorcista. Entonces, bueno, pues sí que nos se cree. Ve que El Exorcista del Papa ha puesto un poco, ha subido el listón para que quien quiera tratar tema de exorcismo se lo tenga que currar un poquito. Eso, bueno, porque aquí pues, hay que currárselo, sea cual sea el subgénero. dentro del género, por favor, cúrrenselo. Sí, porque luego si no salen unos mierdones que no te puedes ni explicarlo. Luego explícalos en la radio, a ver si puedes, en fin. Y yo creo que con esto podemos dar por cerrada la cartelera, sí, de lo que es más inaudiencero de estos estrenos. Porque esto del Exorcista del Papa es lo que más nos vamos a acercar a la Semana Santa en todo el programa, creo. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Muy bien. Aparte de que puedan poner alguna reposición en las televisiones de hecho, la túnica sagrada. De hecho, hasta en algunos cines Rey de Reyes. Van a reprogramar algunos de estos títulos, porque aquí en Barna hay algunos que se han sumado a esta costumbre. Yo creo que no estaría de más que las televisiones públicas, no voy a decir las privadas porque me importan un guindo. Las televisiones públicas que deberían ser laicas, ¿quieres decir? Correcto, que las televisiones públicas que deberían ser laicas apostaran por un punto de valentía y a la vez que puedan poner una película típica de Semana Santa como La Túnica Sagrada o Ben-Hur o cualquiera de estas, pues pusieran también La Vida de Brian. Sería un puntazo. No estaría de más, ¿no? Hombre, es que... Y yo creo que, aparte de ser una apuesta valiente, sería, pues eso, una apuesta por la diversificación y por contentar a todo el mundo. Y aparte que hoy en día ya La Vida de Brian es un clásico. Absoluto. O sea, me refiero total y absoluto. Que no tiene ninguna justificación que no se programe cada año. Hombre, porque yo creo que a pesar de ser un clásico, yo creo que todavía hay gente a la que le molestaría que pusieran La Vida de Brian. Bueno, pues si se molestan por La Vida de Brian, quizás deberían buscar su lugar en un cementerio. Hostia. Pero bueno, y yo no digo que se tengan que morir, pero no. Quizás deberían empezar a pensar que el humor es necesario en la vida. Absolutamente. Y La Vida de Brian te da mucho humor. Pues en sí, fin, sí, simplemente es. Por esa comparativa sencilla de vamos a vivir la vida con alegría y con humor. Y con Brian. Eso, y con Brian siempre presente, por favor. Es uno de nuestros referentes. Pues bueno, pues dicho esto, creo que agenda no tenemos esta semana. No, a no ser que queramos ir a alguna procesión de Ku Klux Klan, no tenemos agenda. Pues... ¿Cómo quieres empezar? ¿Te quieres ir a un parque natural o prefieres hacer un periplo por varias ciudades? Empezando en el desierto, con una persecución a caballo. En el desierto de Jordania. Mira, como no sé cómo va a ir, yo me metería en el desierto de Jordania, porque dependiendo de cómo se nos vaya nivelando pues los comentarios, la lengua, las diversificaciones sobre lo que podemos hablar, a partir de Jordania, pues quizás mejor nos gastamos a Wick primero, porque no vaya a ser que nos dé para hablar solo 15 minutos, ¿sabes? Entonces, pues eso, mejor por delante por si acaso. Pues bueno, pues tenemos al señor Chad Stahelski, que nos trae este John Wick Chapter 4. La Wick 4. Sí, señor. ¿Y qué nos trae? Pues nos trae 170 minutos de John Wick, casi 3 horas. Eso son casi 3 horicas de culo plano en el cine. Sí, señor. A pesar de eso, debemos decir que es una película que es tan vertiginosa, tiene tanta acción y tiene tanto ritmo que no se te hace en 3 horas. O sea, parece que hayan pasado 2 horitas, 1:50... Y la película va a un ritmo espectacular. Tiene 2 guionistas, que son Michael Fink y Shai Hatten, que bueno, para lo que es el guión... Media servilleta para cada uno, sí, ¿no? Se han compartido una servilleta y han cogido media cada uno. Tú la de la izquierda, yo la de la derecha y ya está. Y tiene repartazo. Tiene repartazo del que luego hablaremos, porque sí. Además aquí podemos decir que a John Wick le han buscado... Alguien con quien compartir la función. Sí, y con quien llevar el peso de semejante percal de 3 horas casi de acción sin descanso. Entonces al señor Keanu Reeves le han buscado ni más ni menos que a Donnie Yen. No, nada, un principiante. Y para mí se reparten prácticamente la función al 50%. Sí, no. O sea, es espectacular lo de Donnie Yen. Estamos de acuerdo que John Wick 4 se podía haber llamado John Wick 4 y medio con el personaje de Donnie Yen en el punto de mira. Kane es el Kane, nombre. Sí. Sí, o sea que se podría haber llamado John Wick 4, Kane contraataca, por decir algo. ¿Y qué tenemos en este John Wick 4? Bueno, sí, pues tenemos la continuación, o sea, directa, la continuación de lo que cierra en la tercera película, pues aquí tienes lo que pasa a continuación, ni sí, más ni menos. Lo que pasa es que sí que hay un lapso de tiempo, sí, correcto, de recuperación. Sí, porque digamos que el final de la tercera es un poco accidentado. Sí, entonces, y tiene consecuencias. Sí. Aunque no demasiadas, visto lo no, visto. No, yo pensaba que tendría más consecuencias, joder, porque ves unos cuantos personajes que dices, joder, para todo lo que pasó en el final de la tercera, pues aquí parece que no haya pasado nada, y todos están amigos, ¿no? Un poco de descanso, reposo entrenamiento ligero. Y no hay malos rollos, porque exacto, que si mira tú esas balas, que miras tú esa caída, que no ha pasado nada. Que es que yo tengo que defender lo mío, lo tuyo, y bueno, pues eso. Y sigo confiando en ti a pesar de lo que me pudiste hacer, etcétera, etcétera. Bueno, eso lo vamos a ir viendo, ¿no? Está claro, porque es que en el mundo, en la cosmogonía de John Wick, no es importante que alguien te dispare con tal de que no te mate. Vamos a dejar esta premisa como clara, ¿no? Entonces, pues bueno, no importa que te dispare un supuesto amigo o un supuesto aliado con tal de que no te vuele la puta cabeza. Si solo te hiere, pues quizás es que está obrando... Está salvando la papeleta. Está obrando por tu bien en determinadas circunstancias. Y esto lo vamos a volver a ver más adelante también. Me refiero que es una premisa que hay que tener en cuenta. ¿Qué podéis esperar hasta John Wick 4? A ver, John Wick 4 es muy parecida a John Wick 2, John Wick 3 y para de contar. Sí. ¿Por qué? Porque la diferente es John Wick. La primera. Sí, la primera es una película tuvo poco presupuesto, no se estrenó creo ni en cine en España. Por ejemplo. Le pasó un poco como a otras películas que no han ido... Como Art the Clown también, que no, sí, que no que, se estrenó que, la que primera. No han ido a pantallas, bueno, salvando las distancias. y bueno, pues la primera película tenía más drama, más trama, más guión, ocurrían unas situaciones... Esas situaciones hacían que el protagonista tuviera que investigar. A partir de sus investigaciones ibas conociendo su entorno y todo te venía de nuevo. Entonces, la película tiene mucho más trama. Realmente, la sucesión de películas de John Wick han ido perdiendo trama, han ido perdiendo drama, porque ya casi la acción es directa. Sí. Es acción-reacción constantemente. Sí. Pero han ganado en mitología. Han ganado en lore, han ganado en conocimiento del entorno, de las facciones, qué es la alta mesa, quiénes están representados en esa alta mesa, cómo se interactúa y cómo te pueden excomulgar, qué son los hoteles Continental, por qué hay hoteles Continental en todo el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos el universo que rodea a este gremio de... vamos a decir, asesinos profesionales, que es el gremio en el que se mueve John Wick y el gremio que se ve retratado en esta saga, ¿no? Al fin y al cabo. O sea, así de claro. Así de claro y sencillo. Entonces, este mundo ha ido creciendo a medida que cada vez tienes la acción más representada en las películas. Acción sin descanso. Y cada vez de una manera más brutal. O sea, al final estás... tan cansado como el propio John Wick, ¿no? Porque el acaba reventado. O sea, así de claro. Estás sentado 3 horas y acabas reventado. ¿Cómo se puede explicar? Por lo que pasa en pantalla. También, por otra parte, lo que tienes es que cada vez la saga John Wick es más cómic. Es más cómic. Totalmente. En cuanto a que emparenta más el lenguaje cinematográfico con el lenguaje comiquero. John Wick y algunos de los asesinos que le rodean empiezan a tener tintes superheroicos, sí, que trascienden la capacidad del ser humano, porque eso es así. Es así, eso pasa en el cómic, sí. Y ya desde la tercera parte parece que haya un reto de ver desde qué distancia puede caer John sin morir. Y en esta cuarta ya es... parece una autoparodia, parece un guiño. Bueno, parece un... me voy a superar. Sí. Me voy a superar yo a mí mismo. A ver, o sea, a ver había un momento en que en la sala ya estabas esperando la siguiente caída por improbable, por bestia, para decir un no más grande que el anterior, ¿no? Claro. O sea, ya parecía un juego entre las espectadoras y la pantalla, ¿no? Y aquí hay algún que otro costillazo, porque se llaman costillazos cuando caes así, que dices, madre mía, el Kevlar cómo ha quedado, relleno de costillicas fracturadas. ¿Y qué vamos a tener? Pues un periplo, como tú has dicho muy bien, empezando en Jordania, pasando por Japón, vamos a estar en Berlín, vamos a estar en París. Sí. Y vamos realmente, a hacer turismo también. Sí, vamos a hacer un poco de turismo con John. Y lo que tenemos es que las producciones también han ido ganando, evidentemente, en poder económico. Y eso se nota en el diseño de producción, en exteriores, en fotografía, en todo tipo de escenarios. En la espectacularidad. Espectacularidad. Cantidad de stuntmans y stuntwomans que se hostian con los protagonistas. A nivel de las otras películas de la saga, yo creo que es la película que más barbaridades hacen los especialistas de las cuatro partes. Claro. Sin duda. O sea, está, para que os hagáis una idea, al nivel de The Raid. Tal cual. Aquí, The Raid 2. The Raid y The Raid 2, la primera de Raid también tenía. Sí. O sea, aquí yo estoy convencido pero, de que... Pero piensa que las segundas partes siempre tienden a ir más allá, o van sí, pero para otro yo, lado. Yo lo que me refiero es escenas en que los especialistas se han tenido que hacer daño. Hombre, claro. Y, o sea, aquí ha habido unas cuantas. Aquí, y no estamos en Indonesia, ¿eh? Estamos en Europa. Aquí tened en la cabeza la palabra escaleras, porque es que las escenas con especialistas en escaleras son brutales, y hay muchas. Hay unas cuantas. Hay una principal, que es muy, muy, muy potente, pero hay varias. Y lo que son golpes, luxaciones, llaves, es que se han tenido que escapar hostias. Es que estoy convencido. Hombre, claro, a ver. Y ha tenido que haber, pues, accidentes laborales. Aquí no sé cómo habrá estado el encargado de prevención de riesgos laborales del rodaje, pero se ha ganado su sueldo, seguro. A ver, o sea, recapitulemos. Chad Stahelski tiene un origen antes de meterse en la dirección. Lo que pasa que ahora igual alguien se lo ha olvidado. Director especialista. Es un hombre que viene del mundo de los especialistas, de los stuntmans y stuntwomans. Y el tipo, pues eso, tiene amplia experiencia y además sustituyendo a actores muy potentes, muy pepinos de la industria cinematográfica. Este hombre es posiblemente uno de los tipos que más sabe de especialistas en la industria, al menos de Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Que esa sabiduría pues la sabe plasmar en sus películas y también sabe cómo darle caña a un especialista. Y aquí pues les da mucha caña. Les da una caña que a veces pues te deja a ti exhausto como espectador simplemente por ver lo que les pasa a los tipos en la pantalla. Hay quien dice, Jordi, y claro, yo no me atrevo a decirlo tanto porque quizás no las he visto todas las que hay en el mundo y en la historia del cine, pero dicen que posiblemente estemos ante una de las mejores pelis de acción ever de todos los tiempos en cuanto a espectacularidad, en cuanto a registro arriesgado y en cuanto a pifostios y peleas se refiere, sobre todo cuerpo a cuerpo, con diferentes elementos en el cuerpo a cuerpo que se recuerden en la historia del cine de acción, estoy hablando, ¿vale? Entonces, yo no sé si es la mejor, pero es que queda entre las más altas, seguro. Lo primero que queda entre las más altas de su propia saga, a efectos de acción y de espectacularidad. Me refiero que en ese aspecto sí que la saga John Wick invierte la tendencia de las franquicias, que normalmente suelen decaer a partir de la segunda entrega en adelante, y aquí, pues al menos en acción, pues es una saga que va hacia arriba. Y lo que sí que parece ser que está todo el mundo de acuerdo es que jamás se ha filmado una cuarta parte de cualquier cosa, de cualquier saga, de cualquier franquicia que haya tenido un resultado tan brillante comparado con el resto de sus hermanas de franquicia. Me refiero que es complicado. Tenemos muchas sagas en la historia del cine de género, del cine de acción. Y, hostia, a ver si nos acordamos, os acordáis de alguna cuarta parte que digáis, hostia, estaba al mismo nivel que... Es que normalmente a una cuarta parte las sagas llegan agotadas. De hecho, llegan directas a DVD, sí, o a vídeo o a tele. Quizá, según dicen los que la han visto, porque nosotros, a pesar de que nos la han recomendado siempre, empezar a partir de la cuarta o la quinta, la de Fast and Furious, que dicen que es cuando empieza la saga a valer la pena. Pues empieza a calentar, ¿no? Entonces, tiene el síndrome de Wick. Entonces, pues podría ser a otro nivel una con cual emparentar, sí, que sí, vaya, sí, sí, increciendo, ¿no? Claro. Y aquí sí, eso es clarísimo. Además, recordemos que el Chad Stahelski, que si no me equivoco, fue doble de Brandon Lee en Escenas de Riesgo. Sí, ¿no? Y del propio Keanu Reeves, por eso se y del propio Keanu Reeves. Sí. La primera película la rodó junto a David Leitch, que luego también ha hecho carrera como director, exacto, con las Deadpool, con Bullet Train y tal. Que David Leitch también era especialista, doble de Brad Pitt y de Jean-Claude Van Damme. Sí. Y director de especialistas. Uno era especialista para rubios y otro para morenos. Para morenos, sí, porque además uno era rubio y el otro es moreno, ¿no? Entonces, realmente, claro, ellos, los dos, como directores, se caracterizan por rodar muy bien las escenas de acción de sus películas. Pero aquí realmente, pues el Chad Stahelski lo ha llevado al límite. Al límite físico, sí, al límite de ángulos de cámara, al límite de... Porque además son escenas que están muy bien rodadas y de manera muy clara para que el espectador entienda toda la acción. Que esto, yo creo que si estás dando casi 3 horas de una película de acción que no tiene descanso, si no ruedas bien las peleas y no ruedas bien las escenas para que se entiendan, para que se aprecien y para que se disfruten... pues estarías con un galimatías. No puedes rodarlo como un videoclip de 3 horas, porque sería horroroso. No. Entonces, y acabarías cansado tú como espectador. Aquí yo creo que el equipo lo hace muy bien. Están muy bien estudiadas las coreografías. Están muy bien estudiados los planos. Lo que has dicho tú, en la parte final hay un plano cenital siguiendo las andanzas de John Wick, que es acojonante. Yo creo que una de las mejores escenas de acción de las últimas décadas, me atrevería a decir. Sí, sí, sí, totalmente. Y cuando hablamos de las últimas décadas, pensamos también que eso, que en estos últimos tiempos, pues ha habido pues algunos títulos que han servido de estándar para el cine de acción, al menos en la parte sectorial del cine de acción, pero que es que desde que llegó John Wick y más con esta entrega 4, pues es que yo creo que va a acabar siendo, ya lo iremos viendo de aquí en adelante, porque esto es hacer de pitoniso, ¿no? Pero yo creo que este capítulo 4 va a servir como de estándar de calidad para películas de acción. O sea, igual que The Raid en su momento, pues sirvió de estándar de crudeza y de verosimilitud de una película de acción de peleas, hablamos sobre todo de peleas, sí, sí, sí. Pues esta John Wick 4, a efectos de esos estándares, pues yo creo que va a quedar por ahí también. Ya iremos viendo, a ver, que igual la semana que viene o el año que viene sale otra que se la funde a esta. Por ahora, con lo que tenemos encima de la mesa, yo creo que, independientemente del guión o de la reiteración o de que es un producto especializado sobre todo en cine de acción con muchas peleas, o sea, no tenemos aviones volando, no tenemos algunos coches, pero priman siempre las peleas. Enfrentamientos físicos. Los cuerpo a cuerpos, sí, ¿no? Sí. Y en ese aspecto yo creo que estamos aquí delante de eso, pues de una ISO para el cine de acción de peleas, pero bueno. ISO 9000, John Wick 4. ISO, exacto, sí. Yo a eso sí lo veo, ¿no? Y luego también que esto también pues va a servir un poco pues para, igual que le sirven las ISOs, ¿no? Pues para medir un poco el control de calidad de cosas que vengan después. O sea, va a ser un poco odioso, porque va a ser odioso, y aquí nos gusta el cine de acción y el cine de pifostios, pero claro, vamos, cuando usemos este estándar de comparación, pues seguramente pues nos vamos a cabrear más de una vez y ojalá me equivoque, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, hay algunas cosas de John Wick 4 que deben ser importantes decir y que son importantes de decir para otras entregas de la saga, pero aquí se deben tener bastante más en cuenta porque creo que pesan más que en otras entregas, ¿no? Son conceptos clave que no deben extrañar cuando tú visiones la película. Punto 1. El Kevlar también participa. Me refiero que en las primeras entregas de la sí, saga... Porque si no harían la película inverosímil, más de lo que pueda llegar a ser. Ya es de por sí, dices, ¿cómo puede ser? Pues puede ser, al menos conceptualmente, gracias al Kevlar, ¿no? Pero bueno, el Kevlar, que sepáis que participa y eso explica o justifica algunas o muchas de las cosas que pueden ocurrir en la película. Además, es muy curioso, y esto sí que es comunal con todas las demás entregas, salvo contadísimas excepciones, a pesar de que se montan unos pifostios y unos follones que flipas en algunas escenas, la policía nunca aparece. Dicen, yo aquí no entro, que aquí pillo cacho. Y joder, pues aquí estamos recorriéndonos el mundo, vamos a Japón, vamos a Alemania, vamos a Francia, que son sitios muy policiales, y aquí la policía está debajo de la tierra, por lo menos, porque o sea, no se acercan ni con un palo, ¿no? También igual, pues yo qué sé, sabiendo que se la pueden jugar, ¿no? Y luego también, tú decías antes al principio que comparado sobre todo con la primera parte, pues disminuyen los dramas, la parte, digamos, más de construcción de personajes y la parte, pues digamos, que más va aparte de la acción. Aquí, si ya teníamos un reduccionismo inverso al número de avance de las entregas, aquí casi podemos contar las veces que habla o que se expresa John Wick con palabras, que esa es otra. O sea, es posiblemente la película que menos diálogos tiene John Wick en la función, y eso que está 3 horas dándole ahí caña al reproductor del cine, ¿no? Pero es una realidad y es algo premeditado. No penséis que John Wick es gilipollas o que el Keanu Reeves no tiene ganas de actuar, sino que simplemente han ido los responsables de la saga, pues haciendo esta reducción, digamos, de puntos de diálogo y que le acerca un poco más también pues a ese concepto un poco comiquero, ¿no?, de la cuestión, y es que John Wick pues habla con las manos y con los pies en vez de hablar con la boca, que solo habla pues con unos cuantos y además pues a veces con monosílabos, con frases cortas o con sentencias, ¿no? Entonces, claro, es algo que es un parámetro pues como muy muy muy comiquero, ¿no? Al respecto de momentos, podríamos llamar, sublimes que hay en la película. A ver, no os quiero hacer spoilers porque la película es en sí misma, toda ella, puro espectáculo, pero sí que es verdad que cualquiera de las cosas que ocurren, y me da igual la escena que queráis, en París, a mí me producen un verdadero placer y una satisfacción de haber vivido esas escenas desde el cine, en una pantalla grande, porque todo lo que pasa en París en John Wick 4 es parte responsable de esto que estamos hablando antes de crear un estándar en el cine de acción de hostias. Pues bueno, tenemos una escena en una casa en reformas, con una cámara cenital que va pasando de habitación en habitación, va recorriendo con los personajes desde forma cenital lo que ocurre dentro de la casa. Además, es de noche. Aparte, John Wick en esa escena lleva un arma especial que no voy a decir cuál es, que también genera pues un determinado efecto que queda genial en pantalla. Luego también tenemos la famosa escena, que ya es famosa, aunque todavía la película no haya dejado de estar en los cines, del Arco de Triunfo de París, el Arc de Triomphe. O sea, no sé cómo explicarlo, es que no lo quiero explicar para no dar demasiadas pistas, pero imaginaros una rotonda gigante llena de coches y la gente peleándose entre medio. ¡Acción! Y, o sea, espectacular. O sea, y luego pues tenemos la que posiblemente sea pues una de las escenas más, si cabe, espectacular de todas, por larga, por complicada, por cantidad de extras que intervienen, por su funcionalidad dentro de lo que es la trama, porque se acerca al final de ella y tal, es la escena de las fucking escaleras del Sacré-Cœur en Montmartre, en el barrio de Montmartre en París, como pues un nuevo paradigma del cine de acción de hostias, ¿no? O sea, no vale solo que te puedas pelear con un montón de gente, con un montón de skills, herramientas que usas para pelearte y tal, sino que además te tienes que pelear en una cuesta arriba llena de escaleras que un mal paso, un mal golpe, un cualquier cosa te hace retroceder. pero retroceder por la puta gravedad que se te puede llevar a no sabes dónde. Entonces, me refiero que la perversión, la complicación de esta escena es elevada a N. Y además está rodada de una forma pues que se entiende súper bien, que está súper clara y que además la gozas porque es espectacular en cada golpe, en cada momento. No sé. Hay que reconocer que las escenas de Osaka, las del desierto de Jordania, las de Berlín, también tienen lo suyo, pero... Hombre, en Osaka hay escenas muy buenas, sobre todo porque tienes un recital de la presentación del personaje de Donnie Yen. Por supuesto. Y entonces, el señor Donnie Yen... Se come la mitad de Osaka, digamos. Sí. Entre otras cosas. Y es impresionante. Pero es que, bueno, también en Osaka tienes al Hiroyuki Sanada, sí, que, bueno, pues es el director de un continental que hay en Osaka. Sí, señor. Y que también, cuando desenvaina la katana, también es un gusto verle llevar la acción adelante, ¿no? Y, bueno, pues tener por ahí al señor Donnie Yen y al señor Sanada, pues ya hace que la parte de Osaka sea muy reseñable. Si quieres vamos a hablar un poquito del reparto, porque también sí, eso nos va a permitir pues presentar qué personajes pueden salir también en cada localización o ubicación, o dejarlo un poco en el aire, porque también porque para que la gente tenga sorpresa. No, porque no tenemos por qué exprimirlo todo en el limón. Lo que sí, volvemos a tener otro caso de reparto con un fallecido y al que se le dedica la película. Sí, esto últimamente es demasiado frecuente. Y aunque, llevamos ya, esta es la cuarta película. Aunque no lo parezca, no me mola nada. No, pero es así. Es así. Porque sí, esta película se le ha dedicado a la memoria del señor Lance Reddick, que hacía el papel de Charon, que era el recepcionista del Hotel Continental que regentaba el Ian McShane, sí, el señor. Winston, ¿no? Entonces, bueno, pues desgraciadamente el señor Lance Reddick nos dejó hace poco y volvemos a tener un homenaje a alguien que fallece al poco de completar la película. Sí, señor. Dicho esto, pues aparte del señor Keanu Reeves y del señor Donnie Yen, que brillan con luz propia, pues sí, son los dos faros que iluminan esta película, pues tenemos allí al señor Ian McShane, de nuevo, a Laurence Fishburne, que tampoco voy a aclarar el papel que hace, sí, pero que también... Lo heredamos de la tercera parte, lo ¿no? heredamos de la tercera parte, y es un personaje muy importante en la tercera parte. Sí. Quizá en esta no tanto, tiene apariciones mucho más puntuales. Pero tenemos ahí al señor Bill Skarsgård, que está con un papel muy importante. Muy importante, digamos que es el chungo de la función. Digamos que es, de alguna manera, el designado por la alta mesa para llevar a cabo unos asuntos. Sí. Y que van a ser competencia involuntaria del señor John Wick. Exacto. O sea, digamos que los acontecimientos finales del capítulo 3 vienen un poco derivados de las decisiones de la alta mesa como organismo que regula los hoteles Continental y el gremio un poco de estos asesinos a sueldo mundiales que son los que protagonizan esta saga. Y bueno, pues Bill Skarsgård, digamos que es la mano ejecutora de la alta mesa, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Y el Bill Skarsgård tiene una mano derecha, secuaz mano derecha, llámalo como quieras, que es el señor Marco Zaror, que es actor de origen chileno y que lo veremos porque durante la película se expresa en su lengua nativa en varias ocasiones. Digamos que suelta chascarrillos y maldiciones en español en algunas escenas, ¿no? Luego tenemos la cantante y actriz que interpreta a la recepcionista e hija del señor Hiroyuki Sanada en Osaka, Rina Sawayama. Kira es la hija del Hiroyuki Sanada. Sí, señor. Que además es muy curioso porque esta actriz... Es actriz desde hace poco, porque esta es su primera película. La tipa es una cantante, también bailarina, creo que es de origen japonés, pero que vive en Gran Bretaña. Y aquí ha hecho pues su debut en largometraje, ¿no? Y además, como tiene una cara tan particular, pues la verdad es que es una mujer a la que se le puede sacar mucho partido en cámara. Y de hecho, pues yo creo que viene también por su habilidad de baile. También funciona bastante bien en las escenas de pelea. y da algunas demostraciones de ello, sobre todo en Osaka. Luego vamos a tener también perrito en la película, como fiel compañero del actor Shamir Anderson, que uh-huh. hace el papel de Tracker, sí. que en este caso pues va a ser un mercenario. Que no tiene ni nombre, es Tracker, pero lo llamo Tracker, por sí. llamarlo de alguna forma, es sí, el rastreador. Sí. El ¿no? rastreador. Y entonces, bueno, pues va a verse involucrado porque es un mini spoiler, pero quien haya visto desde la 2 de John Wick sabe que se le ha puesto precio a su cabeza y pues entonces sí. un montón de gente pues quiere cobrar esa recompensa. De mayor o menor nivel, a nivel asesinístico, ¿no? Y entonces pues este Tracker va a sentirse atraído por la promesa de cobrar una jugosa recompensa por la cabeza de John Wick. Pero veremos que es uno de esos tipos que viviendo de lo que vive y dedicándose a lo que se dedica, todavía tiene ciertos valores y cierta ética. Pues sí, es muy raro también en este ámbito, ¿no? Que alguien siga teniendo ética y, de hecho, aunque no os lo parezca, hay más moral y más ética dentro de todo este sin Dios que es John Wick 4, hablo de sin Dios en el buen sentido, y que podríamos pensar que aquí todo el mundo va a lo que va y realmente pues no, sigue habiendo códigos por debajo de los códigos, lo cual también es muy importante para la trama. Y luego tenemos, que a mí me ha alegrado mucho, ver al señor Clancy Brown. Por favor. De nuevo, nuestro querido Kurgan de Los Inmortales. De hecho, tiene un papel un poco inmortalístico aquí, ¿eh? Sí, señor. O sea, hace el papel de Harbinger, no vamos a decir qué papel representa, vamos a decir que está bastante ligado a la alta mesa. Sí. Y que yo cuando lo vi, dije, hostia, Clancy. Es él. Bien hallado, bien hallado. Y además es un tipo que, el personaje, que puede dar juego, porque yo creo que ese tipo debe tener una buena historia detrás. Por supuesto, no. Es que, a ver, llegados a este punto, y ya hablaremos luego, quizás se planean derivaciones del universo John Wick, y vete tú a saber por dónde van a salir luego, ¿no? Pero el personaje de este actor en concreto en John Wick 4, de Clancy Brown, pues realmente pues da para mucho porque tiene una funcionalidad muy particular en este universo. Si quieres, hablamos brevemente de que se anuncia un spin-off de John Wick, sí, que se va a llamar Ballerina, que va a estar uh-huh. interpretado por Ana de Armas, y que parece que cronológicamente estaría entre la tercera y la cuarta película. Sí, porque además yo no recuerdo, al menos en esta cuarta parte, Ballerina no sale, no recuerdo si sale en la tercera, no tengo tanta memoria. Pero sí, se plantean spin-offs y este es uno de ellos. Este spin-off en concreto han dicho que parece ser que se garantiza la presencia de Keanu Reeves y Ian McShane, y posiblemente se incorpora al reparto Angelica Houston. De momento es lo que se sabe de, claro, de esta Ballerina. Que Angelica Houston está, pues eso, vinculada al origen de la Europa del Este, sí, de señor. John Wick, y que también la vimos en entregas anteriores. Y precisamente hablando del origen de la Europa del Este, sí, señor. Tenemos Dígalo. Una actriz que es Natalia Tena, que nos encanta, que también sale en esta cuarta entrega de John Wick. También ha entrenado ella. Y que ya había estado en producciones internacionales. Era Osha en Juego de Tronos, por ejemplo. Y que, bueno, pues de alguna manera, pues que esté una actriz de aquí, pues por aquellos lares y en producciones de tanta entidad, pues nos alegra, ¿no? Bueno, ella, de hecho, pues es más británica casi que española, a pesar del nombre, pero bueno, me refiero que sí que igual, pues ella nació en Inglaterra, nació en Londres. Nos sí. hace mucha ilusión siempre que aparece, y además aquí hay que decir que está vinculada, pues, a la escena de Berlín, como a la escena de los asesinos de Berlín, ¿no? Un poco. Sí, pero más con Angelica Houston, que aunque sí, esté en Berlín, ¿eh? Aunque esté en Berlín, ella está un poco ligada, pues, eso, a la organización, digamos, de criminales de países del este que al menos tienen su sede en Berlín. Hay que decir que Natalia Tena sale muy bien caracterizada. A mí me flipó cómo aparece ella en la película, con su pelo corto peinado para atrás, con los tatuajes, con el traje que le dan. De hecho, me recordó fuertemente a qué podría ser tranquilamente esta caracterización de Natalia Tena. Pues un personaje de la parte escondida de los X-Men, que tiene que ver con los Morlocks, con esa tribu de mutantes que vivían en las catacumbas y en las alcantarillas de New York. ¿Os acordáis que tenían una jefa que era Calisto? Pues joder, si alguna vez le quieren poner a Calisto una cara y una forma física, que busquen a Natalia Tena en John Wick 4, que yo creo que cumpliría bastante. Igual hay que ensuciarla un poquito más por el hecho de vivir en los subterráneos, pero bueno. La verdad es que repartazo super coral. Luego también un tipo que yo no tenía muy controlado, pero que tiene una parte muy curiosa en la película, es el actor Scott Adkins, que también sale en la en el segmento Berlín, y que aquí ejerce de propietario de una discoteca dark, rollo fetish, que todo el mundo que entra pues tiene que ir vestido de negro riguroso o algún tipo de material negro ajustado y brillante. Y además, si veis fotos de Scott Adkins como actor, como persona normal y corriente, diréis, hostia, este hombre ha mutado en John Wick 4 porque le han metido pues unos cuantos kilos de maquillaje, de prótesis, y de hecho pues es una ejerce una especie de papel de un Kingpin a la berlinesa, ¿no? Que es un, su personaje es Kila y es un tipo de lampa de Berlín, y que pues da unas hostias con la mano abierta que avienta a la gente pues varios metros para allá, ¿no? Sí, porque además él físicamente es un tío muy trabajado, de gimnasio. Claro, claro. Una V, o sea, abdominales, delgadito y tal. Y aquí realmente es lo que dices tú, es más un Kingpin de la vida que otra cosa. Un Kingpin del cómic. Le han tenido que poner una prótesis a nivel... Lo cual no le quita la agilidad, porque luego te sorprende realmente la agilidad con que se mueve, y es que realmente debajo de esas prótesis de tío obeso, pues sí, tienes realmente a un tío que es un cable y que gimnásticamente está a un nivel increíble, ¿no? Sí, señor. Y bueno, no sé si nos dejamos a alguien, porque es que sale tanta gente y es tan coral que seguro que nos dejamos a alguno o alguna por ahí que molan también, pero bueno, los que acabamos de nombrar son mayoritariamente los que más chispa tienen en la película. Quizás nos dejamos a The Elder, como sabes, solo al principio, que es el señor del país árabe, que va a caballo por el desierto, y bueno, pues es eso, que sale en la intro solamente. Y bueno, la verdad es que es otro de esos detalles que hacen ver que la saga ha ido para arriba en vez de para abajo en cuanto a avance numérico, y es que la saga también ha ido ganando en coralidad, en nombres más o menos ilustres o funcionales dentro de la saga, y que, repito, aunque lo hayamos dicho muy de refilón, Bill Skarsgård tiene también mucho peso en sus hombros al respecto de la trama, y que os recordamos que es un tipo sueco que aquí hace de francés. Con todas las idiosincrasias que eso podría provocar. Es muy curioso también, porque la película realmente se ha rodado en París y podrían haber buscado un francófono para este papel, pero bueno, pues han buscado a Bill Skarsgård, que hay que reconocer que es un tipo que está, para mi gusto, en estado de gracia a nivel interpretativo, y que para hacer a un chungo villano de... villano para John Wick, claro, porque es simplemente un representante de la alta mesa y que hace cumplir los designios de la cúpula, ¿no? De la alta mesa. Entonces, pues bueno, casualmente aquí, como esos designios pues chocan con los de Wick, pues ya tenemos ahí el villanismo puesto a funcionar, ¿no? Y no sé, parece que estemos hablando solo cosas buenas y bonitas de John Wick 4, tío. Quizás deberíamos decir algo chungo, ¿no? Porque si no van a decir, estos les han comprado los de la productora para que le hablen aquí bien de la peli. Es que, sabiendo lo que vas a ver, sí, y qué es lo que es un festival de acción, coreografías, lucha, escenas brutales, especialistas llevados al límite, etcétera, etcétera, etcétera, pues la película es entre notable y sobresaliente, es la verdad. Sí. Claro, no le busques guión, no vas a tener diálogos. Es que claro. Bueno, los diálogos son... Sí, correcto. O sea, fuera de las onomatopeyas, pocos diálogos va a haber. alguna frase filosófica. Sí, sí, sí, porque, lapidaria ahí. Claro, alguna frase lapidaria y poca cosa más, porque es que, a ver, es una gente. Estás tratando con unos personajes que están al límite de la muerte constantemente y entonces, pues que cuando tienen un segundo de descanso o es para intentar suturar sus heridas. O para decirle al otro, bueno, pues otro día que hemos visto salir el sol. Poco más, es que no hay mucho más. Sí, a ver, yo sí que le quiero criticar un poco, pero es también por mi sensación de espectador, ¿eh? Que es, evidentemente, pues es una razón como otra cualquiera para ponerle algún pero a alguna película. Y es que a mí, si te digo la verdad, también, igual que la saga, la película en sí misma me fue entrando progresivamente. Me voy a explicar. Digamos que el primer tercio, hasta que concluye el segmento Japón, por decirlo de alguna forma, como que me entraba pues de una forma un poco, pues quizás, como, no voy a decir repetitiva, pero como que estaba con una sensación de, bueno, es un poco mejor, pero es lo mismo todo el rato, ¿no? Pero cuando salen de Osaka y empieza la parte europea, o sea, no sé, a mí como que se me vino todo arriba, ¿no? Entonces, no sé, es como que igual era yo que me tardé en calentar con las hostias y entonces ya después de Osaka ya estaba caliente y después de Osaka me parece todo como súper reseñable y súper espectacular. Pero también es muy subjetivo, entiendo que hombre, también yo es te mi digo forma que de verlo. Yo entré algo antes, ¿eh? Yo a mí ya la parte de Osaka ya me pareció espectacular. Sí que la película es un increscendo, lo cual está muy bien previsto en el sentido de que como te vas a ir a 3 horas, mejor que sea un increscendo. Sí, sí, sí, totalmente. Pero quizá sin ser súper reposada, porque también es con la acción constante, la parte de Jordán es la más reposada. Sí, también es breve también. Muy breve. Uh-huh. Y ya la parte de Osaka, pues empiezas a tener una tensión, pero la tensión enseguida se resuelve y ya te vas arriba. Yo no sé, a mí me pareció un mare magnum de sensaciones y ya yo ya entré en la película en Osaka y me lo pasé muy bien en Berlín y el colofón de París ya ni te cuento, ¿no? Derrame por Europa. Sí, sí, sí, sí. Y otra cosa que no me ha acabado de gustar mucho, pero ya es por mi pura filia y mi pura curiosidad, ¿no? Y es que en la peli se está todo el rato hablando de table, de high table, de la mesa, de la alta mesa. Vemos a un representante súper mano de hierro de la alta mesa que tiene que cumplir esos designios, pero yo me quedo con ganas de ver una reunión de la alta fucking mesa. Entonces, claro, pero es que no te lo han querido dar. Claro, ya se lo guardan. Entonces yo ahí estoy como, cabrones, o sea, dejar de hablar de la alta mesa y meterme la cámara en una reunión de la alta mesa. Quiero ver esas caras y ese círculo, ¿no? Ahí de que puede ser pues un como la de los caballeros del rey Arturo o peor. Pero eso es una carta que se ha jugado siempre. Ya. Te voy a ir a una serie de hace 40 o 50 años. ¿Tú te acuerdas en Los Ángeles de Charlie de verle la cara a Charlie? Claro, es un gran ejemplo. Sí, pues ya está. Pues te va a pasar lo mismo con la alta mesa. Alta mesa. Vas a ir a hablar de ella, pero no la vas a ver nunca, porque están detrás de ti, nunca están delante de ti. Pues también, sí. A ver, por el tipo de sector de actividad que es, entiendo que debe ser pues críptico. Uh-huh. Pero claro, hemos visto a los rusos de Berlín, hemos visto a los japoneses yakuzas, pero claro, no hemos visto ninguna de esas reuniones, ¿no? Pero bueno, es más que nada, es más que una crítica, es un anhelo que tengo, ¿no? Como espectador y como seguidor de la saga. Pero quitando ese par de detalles, realmente no tengo nada que decir en contra de esta película, más allá de que pues quizás la vuelva a ver otra vez porque se lo merece y ya está, para aprender, porque en algunas escenas aprendes. Sí, no, es una película. Aprendes dónde poner la cámara, aprendes a ver cómo los especialistas y las especialistas se mueven, se caen, se levantan y cómo reciben, cómo dan. Me refiero que, o sea, a nivel coreografías es una jodida delicia. Y la originalidad pues está ahí. O sea, eso no hay que solo eso, o sea, los directores de escenas de acción tienen que jugar siempre con el ángulo de cámara para que todos los golpes parezcan reales. Claro. Y aquí la escena que ya es la cuarta vez que hablamos sobre ella, pero que yo creo que es una de las escenas más impresionantes de la película, es que tienen una escena completamente cenital donde no pueden jugar con los ángulos de cámara, sino que se han de ceñir a que las coreografías sean tan precisas que tú te creas que realmente los golpes se están dando. Hay que hacer que parezca que recibes seguro. No te puedes esconder con el ángulo. O sea, que realmente, lo que dices tú, han creado la ISO de lo que tiene que ser a partir de ahora el cine de acción llevado al extremo. Sí, y además, o sea, de todo esto que hemos hablado, también tenemos momento radio en la película. Y además es un momento radio muy simbólico porque nos puede remitir algún homenaje. De hecho, hay unos cuantos homenajes a lo largo sembrados de toda la película del John Wick 4. Pero claro, el momento radio de París, aparte de que nosotros somos radio y cualquier escena de radio en una peli de género siempre nos hace poner los ojos de chiribitas, pues aparte también esa parte de la escena de radio, no sé si decirlo, remite a un clásico de principios de los 80, en el que también una voz radiofónica informaba a el mundo exterior de los movimientos de determinados personajes dentro de la historia. Uh-huh. No sé si os estáis acordando ya de qué película era, pero si no, hacerle un poco de rasca-rasca a la memoria. ¿Lo digo o no lo digo? Dilo, sí, es igual. The Warriors, por favor. Uh-huh. Pero bueno, igual que tenemos guiños a The Warriors, también con el personaje de Donnie Yen tenemos guiños a pelis de acción asiáticas, ya sean de Hong Kong o de Japón, en las que tenemos personajes que pues quizás tienen algún defecto de visión. Me refiero que tenemos ahí, pues eso, influencias y homenajes variopintos. En las escenas de París, cuando el Bill Skarsgård está hablando con determinados personajes en una galería llena de cuadros famosos que podrían ser perfectamente del Louvre o de cualquier otro sitio así súper exquisito y excluyente, pues los cuadros que hay en la pared colgados hacen referencia a su temática, a algunas cosas que podrían estar pasando en la trama también dentro del argumento de John Wick 4. Me refiero que parece que estén de decoración pura y dura o de simplemente para ejercer como de pues eso, de decorado exótico o espectacular, pero aquí, a pesar de las 3 horas, casi todo está muy medido, está muy equilibrado y evidentemente, pues eso sí, tenemos un guión de 2 trozos de servilleta que se han juntado, pero es súper funcional y súper efectivo ese guión. Sí, porque además el guión discurre como tiene que discurrir. ¿Os va a sorprender el final? Hombre, no vamos a decir mucho sobre él. Es que si después de todo este percal luego no hay un final acorde, imagínate, no hubiera quedado un poco deslucido. Pero bueno, hay final de los que merece la pena. Y hay escena postcréditos, sí. Pero postcréditos. Al final de toda la película, de las letras blancas sobre fondo negro, que ya salen hasta las canciones y la banda sonora. Exacto. Y los logos de todos los países que han participado, os tenéis que esperar hasta ahí. Sí, además, no es una, vamos a decir, escena postcréditos mamporrera, sino que realmente, pues, a ver, es una consecuencia de lo que ha pasado antes durante el metraje. Correcto, pero sí, sí. También, pues eso, te deja unas puertas abiertas ahí, no sé. Uh-huh. ¿Quién sabe si igual, pues esa tendencia hacia los spin-offs, pues se puede ver un poco también alimentada por esa escena postcréditos que ya veremos a ver si sí o si no, o simplemente pues es una cosa que no habían querido meter entre medio de la parte final y la han dejado para después. Pero sí, o sea, esperaos todos los minutos que hagan falta. Yo que la vi en el cine dije, no sé qué hago, ¿me quedo o no me quedo? Vi que había otros que se quedaban, pues dije, pues me voy a quedar, porque no sabía tampoco si había o no. ¿Eh? Nosotros quedamos 5 en la sala. Ya ves, pues aquí había otros 5, pero tampoco había muchos más, porque yo fui el domingo por la noche, este pasado domingo, y puede que hubiera, pues eso, 12, 15 personas en la sala, ¿no? Que tampoco había un gran percal, porque aparte era la original, ¿no? Era la sesión VO y era la sesión de la que pierdes el metro. si no vuelves a casa como cenicienta. Entonces, entiendo que también es un poco más contraproducente ese tipo de sesiones en los cines, las últimas que hay. Y bueno, y aún así, pues hubo gente que se quedó a ver qué es lo que pasaba, o si había, o si lo sabían ya, pues esa escena de postcréditos, que por supuesto, pues no vamos a decir qué es lo que ocurre, porque es un spoiler en mayúsculas. Sí, sí, clarísimamente. Pues bueno, yo creo que con esto ya podéis... os podéis hacer un poco idea, ¿no? Opinar, ¿no? Sí, sobre sí. Si ir o no a ver la película. Nuestra recomendación, obviamente, es que sí, que la sí, vayáis y a si ver. Si puede ser en grande pantalla, mejor. Sí, absolutamente. O sea que... Porque la vais a gozar, pues eso, proporcionalmente a la pantalla en la que veáis la peli. Sí, siempre recomendamos versión original. Aquí, obviamente, como hay... multitud de gente diversa que habla diversas idiomas, lenguas, sí, señor. Pues está bien ver la versión original porque vais a poder escuchar hablar en inglés, en japonés, en ruso, en alemán también. En alemán, en español en la versión original. Exacto. O sea que, pues eso. Muy bien. Ahí queda en francés. Pues, también. Sí, sí. Qué menos que estar en París y hablar francés, ¿no? Messi Escargar. Sí, sí, sí, sí, el señor Escargar hablando en francés. Sí, señor. Muy bien. Pues oye, hacemos un giro conceptual. Un giro conceptual, radical. De tiempo, de registro, de todo. De época, porque nos vamos a los años 80. Sí, señor, a 1985, más en concretamente, porque todo es, cuando las cosas están basadas en hechos reales, puedes incluso datar, ¿no?, la producción en cuestión. Entonces, bueno, pues, ¿qué pasó en 1985? De todo. Estaba Ronald Reagan por ahí todavía, ¿no? ¿No? Digo, ¿no? El hecho histórico que dio pie a la película. Bueno, sí, es que, a ver... Tenemos un señor... Los locos años 80, ya sabéis, la gente iba con aviones y con submarinos por el mundo transportando drogas como quien transporta caramelos. Y además hacían cosas que a día de hoy dices... Vaya huevazos que tenían, vaya variazos, y qué raro que el mundo nos hubiera ido al carajo con ese tipo de ímpetus y de audacias que tenía la gente en aquella época. Recordemos que, pues eso, sin la informática, sin los aparatos de alta precisión, y además pues con un mundo medio en guerra a la vez, sumido en muchos conflictos bélicos pues regionales, ¿no?, por decirlo de alguna forma. En este contexto, pues llega una historia que se llama Cocaine Bear y que está basada en un hecho real en el que, pues, en uno de esos viajes en avión en los que alguna facción del narcotráfico colombiano metía, pues, bolsas y bolsas y bolsas de cocaína en Estados Unidos, pues, digamos que, pues, en uno de estos viajes, un alijo de cocaína es lanzado desde un avión y acaba cayendo en un parque natural de Georgia. Esto es un hecho real que ocurrió porque se sabe, se tiene, pues eso, hay noticias, está documentado que se encontró en aquel parque natural un oso muerto con sobredosis de cocaína porque pues encontró uno de esos fardos y se lo zampó. No sabemos lo que le pasó al oso entre que se lo zampó y palmó, pero digamos que en Cocaine Bear hacen una reconstrucción de esta muerte. No sé si por sobredosis o por alguna otra razón que vete tú a saber por lo que murió el oso realmente, porque no sé si le hicieron la autopsia en su momento. Este es uno de los hechos documentados a los que os podéis referir en la Wikipedia, en un montón de sitios en Internet o incluso en los noticiarios de la época. Y otro es que se encontró también a un paracaidista estrellado en una zona un poco alejada, en otro estado, no sé si era ya Tennessee o Alabama o cuál otro era, al lado de Georgia, que le había fallado el paracaídas en su descenso y parece ser que este tristemente fallecido pues tenía que ver con aquel avión que había soltado los fardos sobre el Parque Natural de Georgia. Pues bueno, estos son los hechos reales sobre los que se construye una ficción que lleva por nombre Cocaine Bear y que está en manos de Elizabeth Banks, la película, que es una actriz metida a directora que de hecho pues este es su tercer largometraje, si no me falla la memoria, y además es una actriz que la hemos visto por algunas producciones de género y que de las que hemos hablado aquí en Sin Audiencia, como en Slither de James Gunn, sí, o en la primera trilogía de Spider-Man, ella creo que era la secretaria del J.J. Jameson, y también quizás donde se le ha visto más la cara es en la saga de Los Juegos del Hambre, pero aquí tampoco esa saga la hemos practicado demasiado. No. Pero bueno, Miss Banks ahora, pues eso, está más focalizada en lo que es la dirección, y joder, pues es que aquí, con estas premisas históricas de los años 80 y con un poco de ficción para rellenar los huecos que los periodistas no supieron rellenar, ni los policías, pues ella nos ofrece una función que es bastante divertida. Y de hecho, pues la función, a partir de estos hechos históricos, podría haber ido por muchos sitios, pero nos va por la comedia negra. A veces nos va con un poquito por el terror también incluido, porque sí, tenemos algunos pasajes en la historia en los que fácilmente te puedes acojonar. Uh-huh. Y además, estando basada como está basada la cuestión en hechos reales, y más si hay entre medio pues algo de fauna local enloquecida, como un oso negro puesto hasta arriba y que no sabes qué es lo que pasa por su cabeza cuando te tiene delante. Entonces esto da lugar a situaciones que, dependiendo del guionista, pueden ser, pues eso, espeluznantes, rimbombantes y un poco bizarristas también. Entre el humor negro y el terror, tiene también su parte de gore y explicitud, ¿eh? Porque también. Tiene alguna ración y sobre todo alguna escena. Yo recuerdo la escena de la ambulancia, por ejemplo, con la camilla, que esa es de las que te hace de las que duele, como cuando ves arrancar una uña. Exacto. Que eso duele siempre, pues sí, da igual que sepas que es ficción, que es una prótesis, no importa, es lo eso de, duele es, siempre es lo, de, es lo de menos, ¿no? Pues aquí hay una de esas escenas, sí, que duelen. Y de hecho, pues es, a ver, o sea, tampoco os vamos a vender ninguna moto. La peli es lo que es y te da lo que esperas, o sea, lo que dice el título es lo que te da. Pero también pensar que lo hace de una forma que yo no denominaría desatada o enloquecida, sino es más bien equilibrada. Porque sabe dosificar un poco la locura y la enajenación que puede rodear a este hecho que se narra y toda la ficción que se ha generado a partir de él, que podía haber sido pues mucho más desfasada, mucho más enloquecida, pero se mantiene dentro de unos parámetros, vamos a decirlo, a pesar de su locura, de raciocinio. No se va al desfase por el desfase, sino que se mantiene dentro de lo que yo quiero pensar en unos parámetros que están cerca de la realidad, ¿no? A pesar de sus idas de olla. Lo que pasa que, pues a veces hay que poner la cámara donde hay que ponerla, los personajes también que se han construido para esta función, pues se las traen. Son y como una galería y como, de personajes bizarros, raros. Y como se las traen, pues les pasa lo que les pasa, sí, ¿no? Sí, porque, sí. Porque es que no tienen. A ver, estamos en los locos 80, no tienen mucho cuidado con según qué situaciones, y luego, pues claro, se desencadenan por ahí pues consecuencias inesperadas. Pero eso sí, o sea, lo que sí que os debe quedar claro de Coca Cane Beer o del oso enfarlopado. Oso vicioso. Yo creo es que de todas las formas que le podrían haber llamado, yo creo que le han llamado oso vicioso porque rima en consonante, oso con vicioso, pero cualquier otro nombre que le hubieran puesto hubiera sido más ilustrativo que el oso yonki, claro, el oso drogui, el oso cocainómano, lo que quieras. Pero bueno, porque además queda flagrantemente reflejado en la película que el oso es puramente, después de haber probado por primera vez la cocaína, adicto a la puta cocaína y va a ser capaz de hacer cosas increíbles para conseguir cocaína a pesar de ser un oso. Sí, sí. Entonces, tal como lo cuentas. Entonces tenemos pues un porcentaje alto de irreverencia, pero también tenemos mucho porcentaje de ingenio. El guión está muy bien. A mí me ha gustado mucho cómo se ha desarrollado esa parte ficticia rodeando este hecho, digamos, real, ¿no? Y además, dentro de estos parámetros, pues es eso, un registro bastante original que, sumado a ese reparto bizarresco, pues acaba haciendo pues una función pues muy disfrutable, todo se ha dicho. Sí, porque además, para ser una producción de los años en los que estamos, del 2023, sí, o 2022 y se rodará en el 2022, es muy políticamente incorrecta. A ver, tan políticamente incorrecta como los 80, o sea... Correcto. O sea, es fiel reflejo de la época en la que se adapta el relato. Si había tíos sobrevolando Estados Unidos con avionetas llenas de fardos para tirarlos en un bosque para que luego otros vinieran a recogerlos, ¿qué más quieres? Eso es lo mínimo que podría pasar, ¿no? Entonces, claro, es la peli tira de ese rango de incorrección porque pues, era la época también. O sea, no sé. O sea, creo que en ese aspecto también juega a esos valores de incorrección ochenteros. Y es una de sus bazas fuertes también. Y además quiero decir que yo iba a verla sin ninguna expectativa porque me habían llegado muchos inputs negativos de gente cercana que la había ido a ver. Y aunque tenía algún input positivo... Incluso gente de la que nos podemos fiar de vez en cuando. Sí, lo que pasa es que aquí había una dicotomía, porque del mismo grupo me llegaban inputs positivos y negativos. Bueno, uno muy negativo, y los otros positivos. Ya. Entonces, bueno, pues no llevaba mucha expectativa al verla y yo la disfruté. Yo me lo pasé bien, es una película correcta, es una película que es festivalera. Yo le encontré suficientes bazas, tanto en el humor negro como en el surrealismo que acompaña. Mucho. Como... a nivel de que combina efectos digitales con algunos efectos analógicos que están bastante bien que son de la vieja escuela. El kit de la cuestión de los efectos es evidentemente el puto oso negro. Y el puto, está bien resuelto. Y el puto oso negro, evidentemente, pues no han cogido un oso de feria para poder... Bueno, ahora ya no hay osos en las ferias porque es políticamente incorrecto también. Todo el cariño para los osos, por favor. Pero claro, cumple y está muy bien hecho y además... digamos, yo no sé, no creo que hayan usado capturas de movimiento faciales de algún actor, o sí, no lo he mirado, pero a veces el oso es muy expresivo dependiendo de la situación. Entonces, mucho y más en las condiciones que se encuentra, claro, ¿no? Claro. Eso está claro, que tiene que trascender una cierta emocionalidad y enajenación debido a su ingesta, ¿no? Y a su reciente adicción, ¿no? Que ha sumado el oso, que no deja de ser pues otro protagonista más junto con los humanos y humanas que hay en esta función, porque el oso es el que manda aquí y ya está, o el que más condiciona en su defecto. Yo además aconsejo que quien pueda coger y hacer una sesión de cortometraje más largometraje, como hacen los festivales, viendo Lux Noir el oso y después Oso Vicioso, se lo va a pasar en grande. Digamos que maratón de osos, ¿no? Maratón de osos, sí, sí, sí. Qué caña. Bueno, pues hemos dicho que Elizabeth Banks tiene parte de mucha responsabilidad de que esto haya salido como mucha, ha salido. Mucha, y yo creo que además el haber participado en esas producciones de género, claro, como Slither, pues le ha permitido pues saber qué se está trayendo entre manos, ¿no? Sí, pero yo también he descubierto que en la parte del guión tenemos a un tipo que no tiene mucha experiencia todavía, pero que se llama Jimmy Warden y que hasta ahora solo tiene acreditada, aparte de esta, el guión de la segunda parte de The Babysitter. Que tú creo que comentaste la primera, pero la segunda no sé si la Sí, la segunda a... también, vale, porque pues, salía pues, la Gina Ortega. Y pues, sí. Pues es este guionista el que firma el guión de Cocaine Beer, pero hay que decir que este hombre va a debutar en breve con su primer largo también dirigiendo, que se va a llamar Borderline, y que, a pesar del título, va a ser un registro de suspense, y vamos a estar atentos porque quizás caiga a lo largo de este año o principios del que viene, y joder, que visto el trabajo que hay hecho aquí en Cocaine Beer, pues aunque sea un registro distinto, pues habría que estar atentos, porque ya te digo, Jordi, a mí me ha gustado algunos detalles que no vamos a contar porque son spoiler, de cosas que pasan y de situaciones ochenteristas que se ven reflejadas aquí en el oso cocalero y que realmente me han parecido pues muy originales y muy bien llevadas y muy originales, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé. Quizás simplemente fue una ocurrencia de borrachera del guionista o no. O igual es así de normal, que sería lo interesante, ¿no? Pero le vigilaremos de cerca por si acaso a ver qué es lo que hace después de esto, ¿no? Y si algo tiene, que ya lo hemos comentado antes, Cocaine Beer como resaltable, pues es un reparto en el que salvo alguna excepción, no tenemos muchos nombres famosos. Bueno, tenemos un nombre famoso. Un nombre muy famoso, otro, además, una de sus últimas apariciones. Otro medio famoso y algunos que fueron famosos antes y que ahora lo han dejado de ser, aunque están reverdeciendo laureles. Y bueno, pues forma un poco parte de esa coralidad que tiene la menos coral que John Wick 4, todo se ha dicho. También hay menos músculo económico, quiero pensar. Sí. Bueno, pero hay bastantes personajes. Pero está bien, está bastante bien la función, ¿eh? Está bien, y hay que decir que en el reparto pues tenemos de todo. Tenemos un tío que se parece a Tony Bennett con melenas, que no es otro que uno de los últimos papeles que hizo el difunto, descanse en paz, Ray Liotta. Sí, creo que además es el último que hizo en cine, porque luego hizo una serie, pero creo que en cine fue el último. De esto hablaremos luego porque ha hecho más, lo que pasa es que nos han estrenado. Este lo consiguió acabar completamente, pero hay como dos o tres proyectos más en los que participó y que... Y no se han podido cerrar porque no... Y que están por cerrar y que no sabemos si al final lo dejarán. Pues digamos que es el último proyecto cinematográfico que se ha estrenado. Sí, hasta la fecha, ¿no? Uh-huh. Y de hecho, pues aquí, un poco, Ray Liotta, no sé, o sea, la primera vez que aparece, que asoma la cara en la función, dices... O sea, no sé exactamente si es él, pero tiene una... pinta de que es el camuflado, y es él. O sea, me refiero que la caracterización de Tony Bennett, como digo yo en cachondeo, de Ray Liotta aquí, pues es súper ochentera, es muy acorde al papel que se le otorga en la función, porque él tiene que ver con la organización que ha lanzado esos fardos encima del bosque en Georgia para hacer sus trapis luego una vez hayan llegado a tierra. Y que quiere recuperarlos. Claro, y que está preocupado por su cargamento. Y luego también tenemos en el reparto a un tío que se parece peligrosamente a Ice Cube. Y dices, pero si Ice Cube no actúa. Ice Cube no, pero su hijo mayor sí. Y tenemos a Uzi Jackson Jr. como uno de los sicarios del Tony Bennett con melenas. Que es el que hizo en Straight Outta Compton, sí, el que hacía, de Ice Cube, ¿no? El que hacía de su padre en Straight Outta Compton. Uh-huh. Y aquí, pues, Uzi Jackson Jr. es uno de los, secuaces de, sicarios, sí, de infantería que tienen que ir, desplazarse al bosque en cuestión a buscar pistas de a ver qué ha podido pasar con la movida. Yo creo, además, que es uno de los que está mejor de la película. A ver, carga con bastante peso en sí, la película. Y de sí, hecho, sí, pues también es el que más interactúa con los lugareños. Que eso, sí, que eso también en la escena del lavabo tiene mucha tela, que es una de las escenas también más extrañas, que dices, hostia, ¿cómo va a acabar esto? Tenemos algunas escenas urbanas en la película, pero las escenas de monte y rurales, sí, que pasan dentro del parque este de los osos, en el parque nacional, de sí, los osos yogis, pues la verdad es que no tienen ningún puto desperdicio. Y hemos de resaltar, independientemente de las escenas con oso dentro del bosque, pues la escena de los lavabos de la entrada del parque y la escena de la recepción donde se venden los souvenirs del parque. Entonces, me refiero que en estas dos ubicaciones, en ambas, vamos a tener unos desenlaces de situaciones un poco extraños, un poco giraditos de vueltas y que, dan... uno de esos toques más altos de irreverencia y de ingenio a efectos de resolución de escenas complicadas que tenemos en Cocaine Bear. Pero estábamos hablando del reparto, que me voy por las ramas. Tenemos la versión madura de Felicity también en el reparto, que es la mismísima Kerry Russell, pero como veintipico años después, ¿no? Yo no seguía mucho esta serie, porque era una serie de hablar, pero la actriz la reconozco, ¿no? Y luego también pues tenemos unos cuantos personajes secundarios que de esos que pues ya no tienen ya mucho registro, pero que son muy funcionales dentro de la historia, desde pues los jovenzuelos del pueblo que también se encuentran por el bosque algún tesoro imprevisto. Tenemos también a la recepcionista o la guardabosques de la entrada del parque, que es la Ranger Liz, que está interpretada por Margot Martindale, que también tiene alguna que otra situación pues rocambolesca, todo se ha dicho, y le hablabas antes de la escena de de la ambulancia. Pues bueno, es que también el chico y la chica que llevan la ambulancia porque acuden al parque porque alguien pide una ambulancia, pues también van a tener que vivir algunas escenas un poco extrañas y un poco pues también fuera de lo que esperaban encontrar en una salida normal y corriente de una asistencia sanitaria, ¿no? Aparte, fijaos si es variopinto este reparto, que incluso tenemos alguna derivación de Game of Thrones también. No sé si te acuerdas de determinado personaje, al principio sobre todo, en la intro de la historia, de un tipo que parece que ha venido de Noruega, por su estética física, por su color de pelo, por sus barbas y por sus melenas. No sé si te acuerdas del detalle. Uh-huh. Pues bueno, que sepáis que también en este reparto tan, tan variopinto tenemos al actor Christopher Hibiu, que hacía uno de los tipos de Más allá del muro en Game of Thrones, concretamente pues el personaje de Tormund Giantsbane, era Tormund Matagigantes, ¿no? en la versión doblada o en la versión literaria, pues que sepáis que este actor, en un registro también completamente alejado de lo que hacía en Game of Thrones, pues también lo tenemos, no sé cómo habrá llegado a Cocaine Beer, pero también lo tenemos aquí y lo tenemos cumpliendo con una vis cómica que quizás en algún capítulo de Game of Thrones se desarrolló en algún momento, pero aquí como que la vis cómica, evidentemente por las condiciones de la función, pues se le ha desarrollado bastante más, ¿no? Así que, bueno, para ser una peli que, en teoría, pues es de un presupuesto ajustado y que además pues juega un poco pues a la contra con su incorrección política, con el mismo título que seguro que pues en algunos ámbitos de la sociedad estadounidense no sé si habrán caído muy bien que una película se llame como se llama esta, y bueno, la cuestión es que vais a tener pues un rato de diversión rocambolesca, un poco bizarrilla y bastante explícita en muchos aspectos, y que además pues tiene un toque bastante original en cuanto a registro de película, que podríamos decir que a pesar de ser comedia negra pues no deja de ser una película de suspense un poco criminal también, ¿no? Porque tenemos a pues ese alijo perdido y que hay mucha gente buscándolo y que bueno, pues que para mí ha sido una sorpresa. Yo, si te digo la verdad, Jordi, esperaba lo justo de ella, pero me ha dado más de lo que pensaba. O sea, sí, yo también tenía una expectativa bastante baja, y más después de lo que me habían comentado de la película, y yo me lo he pasado bien. La he disfrutado, se pasa un ratillo y es una película que está bien. Es un tiempo de tu vida bien empleado. Sí, horita y media. Y además, a mí este humor absurdo, surrealista, negro, y me gana. Girao, es que es girao. Una girada importante. Tiene también sus escenas escabrosas y su gore y su sangre. Y el oso está digno, o sea, es... Tiene unos efectos suficientemente conseguidos, sí, para que te lo creas. Oye, pues está bien, es la película. Sí, como colofón diría que, bueno, como precolofón, porque el colofón es con las escenas que hay intercréditos, ¿vale? Hablábamos de que este ha sido el último registro hasta la fecha estrenado en cine de Ray Liotta, que os recuerdo falleció en mayo del año pasado, ¿vale? En Santo Domingo, para más señas. Pero por ahora, en teoría, quedan como tres títulos más, al menos que yo sepa, y que no sabemos si al final pues acabarán dejando su interpretación en la película o no, porque como no sé si acabo de cerrar su personaje en las escenas, pues habrá que verlo, ¿no? Una de esas películas es Fool's Paradise, que es una comedia. Luego otra es April 29, que es un drama. Y luego también, que quizás es la que más nos va a llamar la atención, una peli de suspense que ya tiene un título interesante, que es Dangerous Waters. Y en esta también pues él le hacía su parte. Y bueno, yo qué sé, igual en algún momento del futuro le dedicamos, porque se merece un especial, y dos y tres, ¿no?, a Ray Liotta, porque también lo ha hecho por ahí más gente, que me refiero, tampoco sería muy original. Pero solo por recordar y decir cuatro títulos, por no decir los típicos de él, aunque Goodfellas sí que lo es, pero bueno, Aníbal, Ases Calientes, Killing Them Softly, la segunda parte de Sin City, A Dame to Kill For, y joder, y muchas más, pero que al menos esas son muy sin audienceras y unas cuantas más que me he dejado, que las he omitido a propósito. Aparte de eso, si en John Wick tenemos que esperar hasta el final, final, final de los créditos para ver alguna escena más, en el Oso Enfarlopado tenemos dos escenas intercréditos que ocurren mientras se está despidiendo la película. Vamos, que la gente apenas se ha levantado de su butaca o incluso ni han encendido la luz del cine y todavía ocurren alguna de estas escenas, y que tienen que ver con, evidentemente no lo vamos a decir, con las consecuencias, tras lo que nos cuenta la película, que tienen en la vida de algunos de los personajes secundarios que se ven, pues eso, involucrados en esta Coca Invier, ¿no? Hay que decir que no hay escena post-créditos final, pero sí que hay un clip de audio que suena justo cuando sale la última letra, la última línea de créditos de la película. No voy a decir cuál es el contenido de ese clip de audio, pero que sepáis que existe, porque a mí, pues, por circunstancias, me tocó quedarme hasta el final y lo pude escuchar. Así que tenerlo en cuenta para, si queréis, pues eso, ver la peli al completo, si sois cazadores, cazadoras de detalles postcréditos en las películas. Así que, bueno, solo nos queda, pues, probar un poco del cargamento que cayó sobre Georgia aquel día, ¿no? Pero bueno, eso será en otro capítulo de Sin Audiencia, creo. Jordi, estamos llegando al final, pero todavía nos falta un poquito bueno, de algo. Bueno, yo puedo dar alguna noticia. Primero, sí. Mira, se ha confirmado la fecha en que se estrenará Ballerina, el spin-off de John Wick, protagonizado por Ana de Armas. Vale. Y será para el 7 de junio de 2024. No queda nada. O sea, que tiene que año y dos meses. Tiene que estar avanzado eso, porque en un año no se hace una peli prácticamente. Pero bueno, ellos tienen experiencia en hacerlas. Sí. Y luego, bueno, pues ayer, que era 4 de abril, la Warner Bros. Celebraba su centésimo aniversario. 100 años de Warner Bros. O sea, tiene un siglo la Warner, sí. La W. Y entonces ha dicho que por su centésimo aniversario y teniendo dos películas de su catálogo realmente emblemáticas que cumplen 50 años, como son El Exorcista y Superman, la de Richard Donner... ¿Van a hacer un crossover? No, van a estrenarlas, reestrenarlas de nuevo en cine. Así que estad atentos, porque es muy posible que durante este año tengamos El Exorcista en pantalla grande y Superman en pantalla grande de nuevo en los cines. No sé si iré a ver a Superman dar la vuelta al mundo en pantalla grande, porque siempre lo he visto en pantalla pequeña, tío. Ah, tú no, yo la vi en pantalla grande. No, yo sí, la he visto en la tele siempre. Y bueno, El Exorcista sí que lo he visto alguna vez en pantalloto, pero lo volveré a ver, porque eso es, yo creo que El Exorcista es una de esas pelis... El Exorcista 50 años y Superman es 78, son 45 de Superman. Bueno, pero también para los fastos de la celebración, sí, ¿no? De los 100 años de la W. Y el rollo es ese, que El Exorcista es una peli que además tú la has visto recientemente. Sí, yo no, pues, la había visto en pantalla grande. Se podría ver en pantalla grande casi cada año, o sea, tranquilamente, porque seguro que le ibas a encontrar, pues, ahí sustancia en cada visionado. ¿Por qué? Porque tiene sustancia, pues, suficiente para aguantar muchos visionados, porque es una peli que tiene muchas capas. En fin, que os voy a contar, que ya la habéis visto también vosotros y vosotras más de una vez. Jordi, hemos empezado con música de John Wick, con la recién, digamos, actriz Rina Sawayama, su Eye for an Eye, que además, pues, aparte de actuar en la película, pues aporta una canción a la función Wick 4, pero nos vamos a marchar a pesar de que hay muchos más motivos sonoros que poner de la entrega 4 de John Wick con un tema que aparece en Cocaine Bear, en ese oso farlopista, que además pues es un registro que tiene que ver un poco con tus gustos musicales y que además abre la primera escena de Cocaine Bear con un nivel bastante alto por lo que pasa en la escena y por lo que suena, y que no sé si igual quieres tú explicar un poquito más de este tema. Es un tema de un grupo que en 1979 publicó un track llamado Jane. Ese grupo era Jefferson Starship. Sí, que fue el grupo intermedio entre Jefferson Airplane, que fue un grupo de la época hippie de los 60, sí, que luego varios miembros se extendieron y crearon Jefferson Starship, que son los autores de esta canción en concreto, escucharemos, sí, que ya fueron hacia un rock, pasaron de la psicodelia a un rock más al uso, un hard rock, y luego, en el año 83-84, se extendieron en Starship. A secas, ya, sin Jefferson. Sí, sin Jefferson. Que ya se fueron claramente al lahor y al hard lahor. Por ejemplo, con el We Build This City. We Build This City. Me suena. We Build This City of Rock and Roll. Bueno, pues esto ya era Starship extendido de Jefferson Starship. Vale. Pero como Jefferson Starship, sacaron esta canción que abre este Cocaine Bear y que es un temazo. Es un temazo, y además yo estaba sentado ahí en la butaca y viendo la primera escena y digo, qué cabrón el Jordi, ya he elegido una canción para empezar o acabar sin audiencia, porque esto suena a su rollo. Y de hecho, cuando he estado investigando y he visto que Jane, esta canción que vamos a escuchar ahora, es de 1979, yo la hacía como de más de los 80, ¿no? Porque ya entiendo que ya existía el ahor antes de los 80, pero ya suena a algunos parámetros sonoros y grupos netamente ochenteros, ¿no? Y estábamos aún en el 79, lo cual pues me ha maravillado bastante de pues que ocurre un poco con en otros estilos también, ¿no? Que a veces se emparenta un estilo con una época, pero esos estilos no acaban saliendo como setas de la noche a la mañana, sino que se tienen que ir cultivando por el camino en una tendencia temporal, ¿no? Entonces, claro. Es que con el ahor lo que pasa es que el ahor realmente se gesta en los 70. Y las grandes bandas de ahor son de los 70, como Boston, como Journey. Lo que pasa que incluso estas bandas, cuando empiezan, son más psicodélicas. Tienen la herencia de los años 60. Claro, más y progresivas, luego, ¿no? Igual también. Sí, también. Y se van transformando, pues haciéndose más ahoreras. Luego aparecen los Foreigner, Survivor, Toto, todas estas bandas que conforman el ahor y dan la base para que luego aparezcan bandas como Bon Jovi, como y ya el ahor pues en los años 80 predomine, ¿no? Muy bien, pues hecha esta pequeña explicación musical que también enriquece, que yo a mí al menos me enriquece, espero que a vosotras también, ahí al otro lado, pues nos vamos por donde hemos venido, escuchando a Jane, escuchando a Jefferson, escuchando a Starship y escuchando a un oso como bufa debajo de un árbol y se le pone, a pesar de ser un oso negro, toda la cara blanca. Así que, queridos, queridas, Valar Morghulis, motherfuckers de la coca llovida del cielo.